La llave de la riqueza, yo no la tengo. Si es previsto conseguirle, hoy la famosa parecerá destruida. No la doteré pa, manera que esperábamos mucho tiempo y salió. Las cosas cambiarán. Saya, la nueva generación son las personas que tienen las nuevas ideas. Gracias. C'est ça. Ça bouge moi.